delegados de las actividades por el 75º cumpleaños del gran líder Kim Il-sung visitaron el Palacio del Sol Kumsusan y le rindieron tributo de homenaje el día 12.